y este cuerpo tan esbelto, pero llevando por dentro la traición y la maldad. Vendida, tu luz es como Santa Magdalena, pero esconde tus pecados. Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán. Creída, tú siempre estás luciendo y fingiendo tu inocencia con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto, pero llevando por dentro la traición y la maldad. Vendida, tu luz es como Santa Magdalena, pero esconde tus pecados. Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán. Me conquistaste por un error, equivocado por la pasión. Embaucadora niña malvada, tú me cegaste con tu jugada. Me conquistaste por un error, equivocado por la pasión. Embaucadora niña malvada, tú me cegaste con tu jugada. Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera. Tú me haces cantar así. Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas. Las bonitas no.